Y nos vamos a acercar hasta un lugar que a nosotros, aquí en los estudios centrales de Onda Cero, nos pilla muy cerquita, pero que si a usted le pilla más lejos, aproveche antes del 23 de abril, porque merece la pena acercarse a Cosmocaixa, prácticamente en cualquier momento, ¿no? Pero digo estas fechas porque desde el pasado 8 de enero y hasta el próximo 23 de abril están llevando a cabo, bueno, pues una serie de actos, de actividades, con motivo de este año Darwin, el ritmo de la vida, evolución y diversidad biológica. Isabel Fuentes es bióloga y directora de Cosmocaixa Madrid, a la que saludamos ya. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Me imagino que en estos primeros días, en estos primeros primeras horas prácticamente de apertura de Cosmocaixa a Darwin, se está notando, ¿no?, el interés de la gente. Sí, se está notando. La verdad es que es una grata sorpresa saber que Darwin, uno de los personajes, porque otros personajes históricos tienen a lo mejor más predicamento en la sociedad, y a veces parece que los científicos cuesta más que cale su aportación a las ciencias, a las humanidades y al conocimiento en general. Y sí, la verdad es que la gente responde, tanto los asistentes a este ciclo que empezamos el pasado día 8 del ritmo de la vida, y a las actividades familiares de fin de semana sobre biodiversidad también, y a nuestra exposición sobre biodiversidad. Bueno, pues dibújanos un poco. Yo confieso que todavía no he tenido ocasión de acercarme a Cosmocaixa, lo haré en breve, pero una fotografía de lo que vamos a encontrar allí. Pues tenemos un montón de cosas. En primer lugar, tenemos una exposición precisamente que sobre biodiversidad, porque a fin de cuentas la biodiversidad, como antes explicaba el profesor Manuel Soler, que estuvo dando una conferencia también en Cosmocaixa, la biodiversidad es el resultado de la evolución en cada momento también. Entonces, nuestra exposición Viva la Diferencia, el tesoro más valioso de los últimos 1.000 millones de años, explica cómo desde el fondo abisal hasta las selvas ecuatorianas, millones de seres vivos comparten planeta con nosotros, ¿no? No somos los únicos ni ninguna cúspide evolutiva, algo que puso de manifiesto precisamente Charles Darwin. Además de esta exposición, tenemos un ciclo de conferencias complementario a esta muestra y ahondando en la biodiversidad como resultado de la evolución, que es, como mencionabas, el ritmo de la vida, evolución y diversidad biológica. Y en este ciclo que empezamos el jueves pasado, tratamos desde qué significan los fósiles para entender la evolución, la información que esconde el genoma, cómo coevolucionan a lo mejor parásitos y huéspedes, ¿no?, en el caso de la malaria, por ejemplo, la evolución humana, también hablaremos de evolución humana, hablaremos de la evolución de los microorganismos, de cambio global, de qué significa, cómo puede la evolución a lo mejor salvar poblaciones y especies del cambio global. Otra exposición también sobre fondos marinos, sobre, en fin, distintos ecosistemas, distintos aspectos y cuestiones evolutivas relacionando biodiversidad y evolución. Esto, efectivamente, desde el 8 de enero al 23 de abril por las tardes, con las fechas exactas están en nuestra página web, en nuestra agenda cuatrimestral. Además de la exposición y del ciclo de conferencias, dentro de nuestras actividades de fin de semana tenemos nuestros famosos, digo famosos porque cada vez son más conocidos, descubres, que durante esta época los vamos a hablar de arañas, de la diversidad que se puede encontrar en ciertas aguas, de serpientes, con serpientes vivas. Cuando digo arañas, cuando digo serpientes, tendremos la oportunidad de saber cuál es la serpiente más venenosa, por ejemplo, cuál es la más grande, de ver muchas especies de serpientes, en torno a 20 especies de serpientes vivas aquí en Cosmocaixa, insectos y pequeños acorazados, es decir, pequeñas muestras de biodiversidad, y tratar de explicar esos aspectos evolutivos y este recurso que utiliza la evolución, que es la diversidad, precisamente para tener alternativas de supervivencia con los cambios de hábitat y con los cambios de condiciones externas, ¿no? Y entonces son actividades distintas. Esto, pues, a partir de los 7 años, estas últimas que estoy mencionando ya son sumamente interesantes. Los ciclos de conferencias son para gente ya más interesada, no necesariamente especializada, pero con un interés más particular en los temas científicos. O sea que tratamos de abarcar todos los públicos y el conocimiento de la evolución y la celebración del año Darwin desde todas las perspectivas y todas las disciplinas científicas que hoy en día aportan conocimiento a aquella teoría de la evolución que apareció con... No que apareció, pero que culminó con la publicación del Origen de las Especies por Charles Darwin. Uh-huh. Claro, organizar un evento de este tipo debe ser complicado, porque al hablar de Darwin, pues estamos hablando prácticamente de todo, ¿no? Es la vida en sí, la evolución de la especie y la evolución de la vida, por lo tanto, y esto es complejo. Pues sí, es complejo porque realmente es de todo, ¿no? Es decir, claro. que es como hablar de biología, no es una parcela. Uh-huh. Cuando se quiere hablar de evolución, es hablar de la vida. Y tampoco se conoce nada más complejo que la vida ahora mismo. Por lo tanto, organizar eventos en los que además se quiera reflejar la actualidad científica que nos explica qué es eso de la vida, qué es por qué hay cambio, por qué el mecanismo de la selección natural es lo que aportó, sobre todo Darwin, ¿no? Como mecanismo de evolución, la selección natural. Pero hoy en día se conocen muchos aspectos que tienen que ver con la evolución, que tienen que ver con las dinámicas de poblaciones, con el cambio en las especies, con lo que hablábamos, ¿no? De las tiene que haber diversidad para que exista, de alguna manera, como un catálogo de recursos para que los seres vivos se enfrenten a las circunstancias que puedan venir, ¿no? Uh-huh. O que sobrevienen. La diversidad es muy importante conservarla. Ese es otro de los aspectos que en medio de esta organización de eventos en torno al año Darwin nosotros queremos manifestar, la importancia que tiene conservar la biodiversidad precisamente para conservar la vida, ¿no? Claro. Hablabas antes de las distintas conferencias, pues para gente a lo mejor más metida en estas cuestiones o para gente que simplemente interesada. Pero yo sé que en Cosmocaixa tenéis un especial cuidado con los chavales, ¿no? Con los sí. más jóvenes, para que desde la más tierna infancia se acerquen a la ciencia. Exactamente. Y además estas conferencias, por ejemplo, últimamente están viniendo nuestros ciclos de conferencias también chavales. Estudiantes de incluso de la ESO, ya no te digo solamente de bachillerato ni universitarios, ¿no? Que los universitarios vienen muchos, que además las universidades reconocen la existencia de estos ciclos y entonces pues les sirven de crédito y tal, pero más jovencitos también, y son al final los que más preguntan, es una cosa impresionante y entienden perfectísimamente. Por nosotros elegimos a los conferenciantes por dos razones, por su nivel científico y porque verdaderamente aportan conocimiento y actualización del conocimiento científico, y por la capacidad de contarlo a un público no especializado, ¿no? Por la capacidad de divulgación. Son ponentes internacionales, provienen de muchos sitios, los planteamos con las conferencias con traducción simultánea, de manera que no hay que tener miedo a que se llame, por ejemplo, John Mayron, uno de los ponentes, y realmente los chavales pueden también disfrutar de esas conferencias. Por supuesto, en los horarios escolares y en grupos escolares también tenemos charlas para ellos, actividades, talleres, visitas guiadas a las exposiciones, etcétera. Eso, por supuesto, entre semana los grupos escolares disfrutan de actividades específicas para ellos. Los fines de semana tenemos actividades muy orientadas a los grupos familiares, que es sobre todo lo que se demanda, y por las tardes, pues a ese público individual que tiene interés en la ciencia. De hecho, por ejemplo, una de las actividades que es para todos los públicos y es interesante, que es el planetario digital que nosotros tenemos, como planetario digital, planetarios también está el planetario de Madrid, por supuesto, pero como digital en Madrid, el único que hay es el nuestro, y esto nos permite, es un sistema planetario que nos permite hacer programas de muchos tipos, no solamente estrellas, y de hecho estrenaremos para la primavera, ya prácticamente cuando acabe el ciclo este de conferencias, un programa de planetario sobre evolución que estamos coproduciendo casi todos los planetarios de España. Uh-huh. Y lo estrenaremos simultáneamente para, yo creo que digo la primavera por curarme en salud. Antes del verano. Dentro de unos meses. Para antes del verano. Exacto. Y esto, por supuesto, al lado de otro montón de actividades, porque luego en verano volveremos a atacar con el año Darwin Y en el otoño volveremos a atacar con el año Darwin, por supuesto. Bueno, pues recuerden que esta exposición va a permanecer hasta el 23 de abril, pero que CosmoCaixa, como están escuchando, no para y va a dedicar bastante de su tiempo, como no podía ser de otra manera, en este 2009, a la figura de Darwin en Alcobendas, en Madrid. Yo les voy a dar un teléfono, por si alguna persona no sabe cómo llegar, cómo acercarse, en lugar de darles yo direcciones por aquí, tal que es más complicado, un teléfono. 902-22-30-40. 902-22-30-40. Merece la pena acercarse a CosmoCaixa. Isabel Fuentes, bióloga y directora de CosmoCaixa Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo estupendamente. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.